Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Tu destino está compuesto de tus errores y aciertos. Nunca sabrás cuál sería el camino correcto. Tú solo conocerás y la vereda que cogiste, y ese es tu camino. Yo sigo buscando mi giro y la música lleva mi alma. No me complico, solo creo en lo que vivo y una rumba mi aire me sana. Rumba que zumba a distancia, la rumba que no pasa, el tiempo se agota y yo me invento otra, con otra vestimenta y con otro sentido. Qué rico está tu cuerpo cuando me quita el frío. Rumba que zumba a distancia, la rumba que no pasa, el tiempo se agota y yo me invento otra, con otra vestimenta y con otro sentido. Desde el pop británico a mis desvaríos. Cada ocasión que se pinta de color, allí está mi cuerpo, allí estoy yo. Y me da lo mismo volar a Bilbao que a Estambul o a Nueva York, persiguiendo un clandestino y el secreto de mi yo. Me duermo con Coldplay, me despierto con Bambino y al final siempre me escapo por mi caminito. Yo quisiera conquistarte con mi canto y mi guitarra, pero ya eso es otra historia y me he quedado sin palabras. Rumba que zumba a distancia, la rumba que no pasa, el tiempo se agota y yo me invento otra, con otra vestimenta y con otro sentido. Qué rico está tu cuerpo cuando me quita el frío. Rumba que zumba a distancia, la rumba que no pasa, el tiempo se agota y yo me invento otra, con otra vestimenta y con otro sentido. Desde el pop británico a mis desvaríos. Aquesta proposta musical de Nolasco es diu Zumba i és una rumba molt de moviment extreta del seu àlbum El color de la felicitat, Pedro Nolasco i Prada Gandul a la composició d'aquesta cançó que acabem d'escoltar. Rimes ballables amb Bob Sinclair, amb Mr. Shami, Colonel Reyel, amb Mi Not a Gangsta. Yo, Colonel Reyel, un hipa de gangsta, un hipa la buxa. J'ai jamais entendu qu'il faisait le malheur. L'argent ne fait pas le bonheur. I never felt like this before. Més música, més cançons, més ritmes, més actualitat en David Fonseca i aquest What Life is For, el per què de la vida, ens podien dir, o per què la vida serveix. Jordi Ferràs ens porta una de les cançons de Les Gavines de la Farga. Escoltem aquest tema que pertany a unes èpoques interessantíssimes de la nova cançó, amb en Jordi Ferràs i tots els ritmes que ens aportaven aquell 1979, quan originalment s'enregistraven cançons com aquestes a la Sala Celeste de Barcelona. Camí de Bunyola. Si busques paratges que et vulguin omplir, fes la drecera que escurça el camí que arriba a Bunyola. Si pots, queda-t'hi. Dolces com la mel que et cerquen, et miren i et diuen adéu. Segueix amb la vista el seu caminar, que dansa més fina no has pogut mirar. També les estrelles hi venen a mils i fan companyia a les nits d'estiu, que són meravelles del Mediterrà, que tot ple de gelos i vol arribar. Si vas a Bunyola i t'hi trobes bé, aquelles al·lotes espera-les, que amb les seves danses i amb el seu encant et trauran cabòries que t'estan voltant. Estrelles i venen a mils i fan companyia a les nits d'estiu, que són meravelles del Mediterrà, que tot ple de gelos i vol arribar. Si vas a Bunyola i t'hi trobes bé, aquelles al·lotes espera-les, que amb les seves danses i amb el seu encant et trauran cabòries que t'estan voltant. En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas sin grises, millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más suerte. Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos, si es solo una, y yo ya estuve una vez. Ven, dime, todo se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue. Te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Un secreto entendido al calor de tenerte. me faltes mi vida, no puedo perderte. Y en el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen que la vida es mejor con palabras de suerte. ¿Cómo diablos se puede quererte tan fuerte? Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez. Y si bien el mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Y si bien crece y te llevo en mis manos, ya no te puedo. Y adelante es solo una, donde quiera que esté, y tú y yo dos y la fortuna que vuelve siempre otra vez. Y sigo juntos, me duermo en tus manos, vuelvo a caer. Y sigo tres, seis, me quedo a tu lado, ya no me puedes perder. Ya no me puedes perder. Que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez. Y sigue, mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Y sigue, crece, te llevo en mis manos, ya no me puedo perder. Donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez. Y sigue, mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Sigues, creces, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Ya no te puedo perder. Els ritmes de diferents estils, la nova cançó, el pop folk en català, cantat per en Jordi Ferràs amb Camí de Bunyola, o aquesta magnífica cançó que m'encanta, En el mundo genial de las cosas que dices, de Maldita Nerea. Des de l'àlbum Fàcil ens acompanyava aquesta composició d'en Jorge Ruiz Flores a través del nostre espai. Mia, Bad Girls, noies dolentes. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Chest when I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high, don't go screaming if I blow you with a bang. Ah, suki suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen, take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game. Signal, cover me, cause I'm changing light, a handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. That's die young, bad girls, do it well. That's die young, bad girls, do it well. That's die young, bad girls, do it well. That's die young, bad girls, do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is good? nothing to stop me when I'm coming through. What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready. Oh my, I didn't know how hard it would be. Oh my, I didn't know how hard it would be. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready to believe. Then we'll be waving hands, singing freely, singing standing tall, now coming easy. No more looking down, honey, can't you see? Oh Lord, I'm getting ready. We'll be waving hands, singing freely, singing standing tall, now coming easy. Oh, no more looking down, honey, can't you see me? Oh Lord, I'm getting ready. Oh Lord, I'm getting ready. Oh Lord, I'm getting ready. Anem tancant la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música, corrint per diferents barris, els barris ballables de Mia, amb Bad Girls, la cançó de Maya, Arul Pragasam, i també aquest tema, World Music, de Michael Kinakunka, amb I'm Getting Ready. Estic començant a estar preparat des de l'àlbum Home Again, un registrament que ens arribava des del Regne Unit. Després d'aquesta cançó posem el punt i final amb Rio, amb la companyia d'Eugene i la cançó Animal, un animal des del Turn This Club Around, que ens farà ballar una mica en el moment de posar punt i final a Musicòpolis. Fins la propera! She's untamable, but you never know. Make one move, she'll run out of control. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but it I'm glad. I'm bulletproof, I'm gonna lose. I'm body animal, I make your move. She's creeping in through your back door. Silent killer queen, looking out for ya. She's invincible, never let you go. Cause tonight she'll be out on patrol. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Steal the night, let's get loose, give me more. Body animal.